hermanos del alma, en este momento me siento fugaz, palpitante, alabastrino, y en honor a la verdad, digo, es un par a todo dar. La nueva Quijote Colosal, clara y oscura, la única cerveza en dos tipos, dice, gracias. Gracias a todos por confirmar con su entusiasmo que la nueva Quijote Colosal es un par a todo dar.